en Guatemala. El Ministerio Público señaló que sin la participación de 5 militares no se hubieran cometido los delitos de tortura y violación contra Emma Molina Thiessen en 1981. En la audiencia judicial, los denunciantes acusaron a los militares Francisco Gordillo Martínez, Edilberto Letona Linares, Manuel Benedicto Lucas García, Manuel Callejas y Callejas y Hugo Saldaña Rojas de delitos contra los deberes de la humanidad y violación con agravación de la pena. Desde Guatemala tiene el seguimiento del caso Carolina Rivas. Todos fueron altos funcionarios del ejército y conocieron los delitos cometidos contra Emma y Marco Antonio Molina Thiessen. Así lo mencionó el Ministerio Público durante su argumentación en la audiencia intermedia, donde se determinará si 5 militares enfrentarán juicio por violación sexual con agravación de la pena, desaparición forzada y delitos de lesa humanidad. Según la información recabada en los años 80, existió una política del Estado para controlar a la población, a través de la cual se violentaron derechos humanos de población civil no combatiente. De este modo, el 27 de septiembre de 1981, en un puesto de control se retiene a Emma Molina Thiessen para trasladarla a la base militar Manuel Lisandro Varillas en Quetzaltenango, donde es torturada y violentada sexualmente. Ahí fue recibida y engrilletada por el oficial de inteligencia S2, Hugo Saldaña Rojas, quien ordenó su interrogatorio. Por ser el oficial S2 de inteligencia, es responsable del tratamiento de las fuentes de información al integrar, mantener en cautiverio o sometimiento a interrogatorio a Emma Guadalupe Molina Thiessen. Al ser una institución jerárquica, pudo haber girado una contraorden a sus subalternos para que cesaran, lo que no hizo. La base militar estaba bajo el cargo de Francisco Gordillo, quien autorizó el cautiverio de Emma Molina Thiessen. La máxima autoridad de la zona militar obligó al militar general Manuel Lisandro Varillas de Quetzaltenango, ya que según los manuales y doctrina militar, es responsable de todo lo que pase o deje pasar en el área de su responsabilidad y en el caso autorizó el ingreso, captura, cautiverio y sometimiento a interrogatorio de Emma Guadalupe Molina Thiessen. En la zona también se encontraba Edilberto Letona Linares, segundo comandante, quien conoció sobre los hechos ocurridos en la base militar. Que tenía la obligación de supervisar el cumplimiento de órdenes del comando militar e informar de cualquier arbitrariedad que fuera sancionable, con lo cual forzó a sus subalternos para que institucionalicen esta práctica y dada la función que cumplía, sus acciones son determinantes para que capturaran, ingresaran, tuvieran en cautiverio y sometieran a interrogatorio y actos de violencia sexual a Emma Guadalupe Molina Thiessen. Las detenciones e interrogatorios eran parte de un sistema de inteligencia militar. A cargo de los oficiales S2 se encontraba Manuel Callejas y Callejas, jefe de la segunda sección del Estado Mayor del Ejército, quien caracterizó al enemigo interno y ordenó explotar a las fuentes de información, lo que derivó en las violaciones cometidas contra Emma Molina Thiessen. Sin su participación en el tratamiento de las fuentes de información, no podía darse los hechos. Por lo tanto, él es directamente responsable porque tenía conocimiento de la forma en la que se trataba y eran explotadas las fuentes de información por integrantes del sistema de inteligencia militar que dirigía. Sin su participación dentro de la estructura militar, sin su asesoría al jefe del Estado Mayor General del Ejército para el planeamiento militar, no se hubiera podido caracterizar al enemigo interno y menos efectuar los operativos militares por los diferentes comandos militares existentes, entre estos el de Quetzaltenango, ni explotar las fuentes de información como se hicieron en la práctica. A la cabeza de esta estrategia contra insurgentes se encontraba el jefe del Estado Mayor del Ejército, Benedicto Lucas García. Benedicto Lucas García, como jefe del Estado Mayor General del Ejército, era responsable del diseño, control e implementación de los planes operativos militares, el flujo de información dentro del sistema de inteligencia, fue extremadamente rígido y controlado por el jefe del Estado Mayor General del Ejército, donde se centralizaba toda la información sobre los operativos contra insurgentes en el país. Por lo mismo tuvo conocimiento de la detención, tortura y violencia sexual, así como el escape de Emma Guadalupe Molina Thiessen. Emma Molina Thiessen escapa de la base militar un 5 de octubre de 1981. Al día siguiente se ordena su recaptura. Allanan su casa y al percatarse de esa ausencia, secuestran a su hermano menor, Marco Antonio Molina Thiessen. Que ordenó incluso a la policía que realizara operativos de patrullaje y colocación de puestos como se le estaba ordenando a los diferentes comandos y que en audiencias anteriores se ha arguido de que este documento es falso. Sin embargo, ha corroborado el INACIF que el documento está suscrito por el puño y letra del señor Manuel Benedicto Lucas García. El Ministerio Público concluyó que sin la participación de los 5 militares no se hubieran cometido los delitos contra Emma y Marco Antonio Molina Teisen. En una próxima audiencia, los defensores de los militares presentarán sus argumentos de descargo y será el juez de mayor riesgo C, Víctor Hugo Cifuentes, quien decida si estos deben enfrentar un juicio.